para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 24 de noviembre del 2015. Gracias por recibirnos en sus hogares, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En la emisión conoceremos los primeros anuncios del presidente electo de Argentina. En México apicultores no quieren la soya transgénica. Y en Guatemala exigen ley que contribuya a la búsqueda de más de 45 mil personas desaparecidas. En el camino hacia el buen vivir. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas, y los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. ¿Te gustaría un mundo así? ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir la vida, no morirla. Comenzamos el informativo en Argentina y el presidente electo Mauricio Macri no perdió tiempo y ya hay anuncios importantes. Vamos con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo y en directo. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, Mauricio Macri brindó su primera conferencia de prensa como presidente electo. Durante 50 minutos respondió él y algunos de sus colaboradores las preguntas de los periodistas. Hoy va a ser recibido por la presidenta Cristina Fernández en la residencia presidencial a las 7 de la tarde. Macri no dio muchas precisiones, sí dijo que tendrá 6 ministros en el área económica, pero aclaró que para futuras medidas concretas, para darlas a conocer, primero quiere conocer la situación de las cuentas públicas con precisión. Necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central, así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre. Recordemos que Macri recibe un país sin conflictos grandes, en proceso de amplio desendeudamiento con la desocupación más baja en casi 30 años. Sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Radio y Televisión de la Democracia, el que contestó fue su jefe de gabinete, o el que será su jefe de gabinete, Marcos Peña. No dio precisiones sobre cómo será el avance de la aplicación de esta ley votada por amplia mayoría en el año 2009, pero reiteró el desacuerdo del macrismo con esta norma. Veremos qué pasa con este punto importante y que nos tiene muy pendientes a las radios comunitarias de Argentina. Por otro lado, Macri, consultado sobre la continuidad o no de los juicios contra los represores de la dictadura, que fueron una de las banderas más importantes del kirchnerismo en estos 12 años, dijo que la justicia tendrá independencia para seguir adelante con esos juicios. ¿Qué postura van a tener las organizaciones de derechos humanos, en especial la mayoría que salió a respaldar a Daniel Scioli frente a la segunda vuelta? Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, del sector de la línea fundadora. Primero, reconocer realmente este triunfo que ha tenido y apoyar lo que esté bien, y de más está decir, estar ahí firmes, resistiendo lo que realmente nos parezca que no corresponde. Pero además, fíjate que aunque tenemos ya muchos, muchos años más, pero no estamos solas, que eso es lo importante. Así que te vuelvo a repetir, estoy muy triste por ese motivo, ¿no? Porque pensando también que, bueno, algunas fallas han habido, cosa para debatir mucho y hablar mucho sobre el tema, pero la gente no tuvo memoria. 10 de diciembre es el día para la asunción del nuevo gobierno a cargo de Mauricio Macri, y una de las incógnitas en el panorama político de Argentina es saber qué pasará con esos 12 millones de votantes que eligieron a Daniel Scioli y que perdieron por muy poco margen. ¿Qué dirigente, qué agrupación política pasará a representarlos? ¿Cuál va a ser el rol de la presidenta Cristina Fernández? ¿Cuál el de Daniel Scioli? Veremos cosas por dilucidar en el panorama político, económico y social de la Argentina. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Quito. En México, apicultores no quieren saber nada de la soya transgénica, pero los empresarios insisten en quererlos convencer a través de foros, talleres, convencer a los campesinos de las bondades de las semillas de laboratorio. Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen, nos informa. De acuerdo al diario La Tribuna en Campeche, pese al litigio federal impulsado por apicultores para no sembrar soya transgénica en la península de Yucatán, que mantiene en suspensión temporal dicha actividad, Zagarpa insiste en ponerse del lado de Monsanto y defender esa práctica. El titular de la dependencia federal, José Eduardo Calzada Rovirosa, dijo que para convencer a los productores, difundirán mediante foros en las comunidades indígenas la importancia del grano de laboratorio, y aseguró no conocer el motivo de que la Zagarpa no haya realizado las consultas a los indígenas mayas. Agregó que hay quienes aseguran que la soya transgénica afecta el polen y la miel, pero se garantizará la consulta y que la gente quede satisfecha. La contraparte, el abogado Jorge Fernández Mendiburu, enlistó las consecuencias que ha traído esa práctica agrícola en su modalidad transgénica. Uno de los ejercicios económicos de las prácticas más importantes reconocidas por la propia Zagarpa es la apicultura, es decir, la gente en las comunidades vive de la apicultura, las comunidades, sobre todo en la península de Yucatán, vive de la apicultura. Por supuesto que la siembra de transgénicos tiene todo un impacto, no solamente sobre la apicultura, que digamos es el primer argumento utilizado por los apicultores, dado que es su fuente de ingreso inmediata, ¿no? Pero más allá de eso, el contexto o el reclamo tiene que entenderse de una manera mucho más amplia, ¿no? La península de Yucatán tiene, por ejemplo, algunos de los últimos bosques que le quedan al país, de selva que está en riesgo, que está en peligro, justamente porque para sembrar transgénicos se requieren grandes extensiones de tierra, y los permisos dados para la siembra de soya transgénica se dieron en áreas que no son agrícolas, y esto la misma CONARIO lo establece. ¿Es qué quiere decir? Que los permisos recaen en zonas boscosas, bueno, o en zonas de selva, por una parte. Esto que implica que va a haber necesariamente un alto índice de deforestación, como ya se están viviendo en algunas zonas de Jopelchen. Jopelchen es uno de los municipios más deforestados del país, justamente por la apuesta por este tipo de agricultura industrial, y eso pues pone en riesgo, por supuesto, el medio ambiente de la región, que tiene un impacto directo en la apicultura, que tiene un impacto directo en la salud, la utilización masiva de glifosato. El glifosato, reiteramos, ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como un herbicida muy posiblemente o probablemente cancerígeno para el ser humano. La problemática es multifactorial. Zagarpa precisó que en 2016 se iniciará el censo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde también se realizarán foros con la población maya, aclaró, para analizar la importancia de los granos transgénicos. Con información del diario La Tribuna en Campeche y entrevista de la red de comunicadores Boca de Polen, reportó Geraldina Lázaro. En Guatemala están exigiendo una ley que contribuya con la búsqueda de más de 45.000 personas desaparecidas durante el estado especial que vivió Guatemala. También se habla de 5.000 niños desaparecidos. Vamos con Carolina Rivas, de nuestra asociada FEGER. Esta iniciativa de ley crearía la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, dando respuesta a las familias de las más de 45.000 víctimas de este delito. Maynor Alvarado, del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada, nos amplía. No podemos avanzar hacia estadios mejores cuando tenemos en el olvido esta gran problemática de 45 mil personas que fueron afectadas durante el conflicto armado interno, dentro de ellas 5 mil niños y niñas. De tal forma entonces que tenemos que comprometernos con estos temas para poder avanzar. Y lo que se pretende básicamente es que estas miles de familias puedan cerrar los ciclos de dolor que tienen. Imagine todos los días estar esperando que toquen a la puerta y tengan información sobre sus hijos, sobre sus esposos, sus hijas, sus esposas. De aprobarse la ley, se unirían todos los esfuerzos de organismos nacionales o internacionales que por años han buscado dar una respuesta a estas familias. Escuchemos. Integra una comisión nacional de búsqueda al más alto nivel, donde hay participación de Procuraduría de Derechos Humanos, del organismo judicial, de la Presidencia de la República y también, muy importante, de las propias asociaciones de familiares de búsqueda de desaparecidos. Y va a tener una estructura que permita tener investigadores también de campo, psicólogos para que atiendan. Las familias definitivamente están afectadas psicológicamente, entonces se va a dar una atención integral para que finalmente pues todo recaiga en un informe serio de qué fue lo que pasó con esas personas desaparecidas. Hasta el momento únicamente se han identificado a 3.000 de las 45.000 víctimas de desaparición forzada en el país. Y es que aunque existen esfuerzos como el de la Fundación de Antropología Forense por identificar varias osamentas que han sido encontradas a través de los años, no cuentan con los datos de las familias para lograr identificarlos. Y al cierre, tenemos que la policía científica y especialistas investigan en estos momentos un cinturón de explosivos encontrados en unas papeleras en la comuna de Montrouge, al sur de París, similar a los utilizados en los atentados del 13 de noviembre. Esta zona es uno de los escenarios de investigación de los ataques porque el teléfono móvil de Salad Adelán, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura por su presunta implicación, fue localizado allí en días de los sucesos. Ahora ubicaron unos cinturones con explosivos y las autoridades hasta ahora chequean de qué se trata estos artefactos localizados en el lugar. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.